Espérate, hijo, ¿qué significa? Low bitch, una mujer tan degradante y baja que es el estándar de una puta sucia. ¿Qué? Este tipo de mujer miente, roba, engaña. Incluso actuará como si fuera una mujer virtuosa cuando a puerta cerrada es la madre de todas las putas. Cuando un hombre muere, un niño nace y es palabra de Dios. Así que nacerán gemelos, si los mato a los dos estoy procreando. Mis hijos hoy se me están revelando. Ando destruyendo a Manu mientras le dan dedo a Andro. El maduro en estudio para hacerme los mandados. Hablándome de coca con los ojos paniqueados. Me tiraste con un freestyle, te respondo con un clásico. Manuela con su perra y a la caga ese flow básico. Hablan de gente muerta y a quien puta es que mataste. Fija en el estudio, a él también se la mamaste. Tinte ya se lo mamó y en el video la besaste. Tuvo que morir mi perro pa' que te deran el pase. Y tengo bolas, por eso dije me cagas la rola. En exclusivo, dile exclusive que le baje a la payola. So por base, ¿de qué mierda me estás hablando? Habla mucho del chaval, lo que te está mal informando. Pregúntale a ese pendejo si ya estaba facturando. Pa' ese tiempo, mano y prota, me estaban alucinando. Y yo acepto que estos hijos de puta a mí me tiren. Pero acepten que en equipo es que los tres es que me escriben. ¿Y qué letra? Mándame el número de cuenta. Despertar temprano, luego hacer la fila y en Electra. Que te mando la remesa pa' la piedra y pa' la renta. El producto no se compra porque no estoy a la venta. Jamás grabar un palo, no te creo capaz. Tengo más barras en mi mente que barras en Alcatraz. Y no me escondo, vine a cumplir el sueño de tus papás. Para darle a mi familia todo lo que no le das. Y te tagueo, si lo que me sigue no te conoce. Maquillado y con los piercing es que saliste del closet. El Janiche es un culero y como gata son las uñas. Hablan de sexualidades pero se pintan las uñas. Vos sos chequito quicha, que imagen más cabrona. Toquicha por tus uñas y Shrek porque andas con Fiona. La que mintió que me batió le di con todo y no fue en broma. Y ustedes hecho vergas como que les dio corona. Lo timaron, empezaron con Villa y fracasaron. Roncaban de Golden y lo traicionaron. Por fama luego a Supremo también se lo mamaron. Con tales que los chepos del progreso te violaron. Pendejo tirando, nadie me apaga. Chupaste en la primera y con esta sigue la saga. Sigo siendo el más cabrón y se lo restrego en la cara. Van a ver vergazos si me ven con cara rara. Tengo mucha salsa para que se piquen todos estos haters. Sus combos son Chihuahua y todos los míos son Rottweiler. Estoy fumando tu ceniza, así que pásame la lighter. Sigo coronando a esta hora, llame later. VIP lo revivió al preguntarme por ustedes. Los bitch, cambiate el nombre y ponte perra en todas las redes. Las leggings de tu novia pueden ser que a vos te queden. Después de esta barrida, pija, traguen que no pueden. Tengo tantas barras que yo hago que se ericen. A todo esto feca voy a hacer que se aterricen. Me cago en la madre de todo el que me maldice. Y parando el prota aquí no hay barras que lo pisen. Que lo pisen, que lo pisen, que lo pisen, que lo pisen, que lo pisen. Trago, ey, producto. Te dije que no me probaras que te ibas a llevar la barriga de tu vida, pendejo. Ok, ya. Y para que sepan, no dije que eres el papá de la musa por respeto a los demás colegas, idiota. Pero ustedes dos siempre van a ser hijos míos. Capich. Sepan que si van a mencionar mi nombre, tienen que aguantar presión, ¿ok? Del 504 al mundo entero, perro. ¿Qué pasó? Ah. Y para la próxima no me andes mencionando que ya viste cómo los míos se activan por ahí, perro. Normal, el movimiento, vos sabés. Estamos coronando, estos locos les malea que están allá comiendo mío. Tranquilo. Y la próxima vez que me estén fronteando, hagan a la primera y que no salgan todos sudados y en una cubeta, perro. Ey, me quinta decirle esto más feca, loco. We back in the game, motherfuckers. Ey, ya podemos empezar a buscar tu nuevo nombre. O a menos que quieras irte llamando Los Beach. Perra sucia.